programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Ay, ay, ay, hija! ¡Qué bestia! Con el Jorge nos fuimos a las guatas. Y bestia, me ha dado un dolor, ya no jalo. ¡Ay, ay, ay! ¡Dile, qué bestia que eres, María! Seguro se fueron esos agachaditos. Hija, es que estaban buenazos. Oh. Aguanta, aguanta, ya te voy a traer una pastilla, verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos, no se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Buenas tardes, amigos y amigos. Soy Juan Carlos y les envío un fuerte abrazo de salud. Adicional, les comento que con la llegada de un buen tiempo, apetece más realizar un buen deporte. Pero no siempre tenemos en cuenta los riesgos que pueden suponer la práctica de este ejercicio en pleno verano. Les voy a dar unos tres tips. Como primer paso, debemos realizar estiramientos antes y después del ejercicio. No debemos tener actividad física de forma la actividad física de forma repentina. Finalizar el ejercicio trotando unos 5 a 10 minutos es la segunda recomendación. Y como tercer punto, tenemos que protegernos del sol. Es 100% indispensable el uso de una gorra, una camiseta manga larga, gafas de protección UV y cremas de protección solar. Con esta muy buena recomendación les doy la más cordial bienvenida al programa Hablemos de Salud aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y por supuesto, dar la bienvenida a Ricardo Anzatuña. Ricky, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, muchas gracias. Y a ustedes, amigos oyentes, quienes nos escuchan, les saludo cordialmente y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook como Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud_ec. Qué buen tema. Ven a calmar mis males. Qué recuerdos, pero también existen los nuevos. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar y tengo que contentarme con gritarle a mi salud. Esta es la canción de hoy. Esta canción la hice para todos esos niños preciosos del mundo. Esos niños que están luchando día a día contra el cáncer. Humildemente para ustedes, con mucho amor y con mucho respeto. Diosito me los bendiga. Tú, a pesar del tiempo, más y más las ganas de luchar y ver tu sonrisa, verlo día a día. Tan solo quedarte y seguir más. Y siempre recuerda que hoy y mañana una luz brilla para ti. Y es una estrella, una luz intensa que te ilumina a seguir. Vive tu momento, no dejes en serio lo que puedas convertir en mí. Y no pierdas el sueño, camina hacia el cielo, el fuego sigue en tu corazón. Ya verás, en ti está el poder. Ya verás, tú vas a vencer. Ya verás, no vas a perder. Ya verás, ya verás. pierdas la fe. Lo vas a lograr, no vas a llorar, no. Resulta fácil, tú puedes seguir, todo es en ti. Y recuerda que estamos aquí, al verte feliz, me hace sonreír. No, no, no, no, no, no vayas a llorar, ya verás que no hay miedo. Hablemos de salud, un espacio de participación activa. Participación activa. Hablemos de salud con el entrevistado. Hoy estamos con... En esta tarde estamos con el invitado, con el doctor Juan Carlos Panche, gerente hospitalario del Hospital Gínico Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora, Luz Elena Arismendi. Para tratar un tema muy importante para ustedes y la comunidad, les comento que el Hospital Gineco-Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora, Luz Elena Arismendi, está celebrando su tercer aniversario. Así que, amigos oyentes, queremos compartir con ustedes. Estamos con el gerente, quien nos va a comentar sobre los servicios y demás que estábamos compartiendo en el hospital en esta semana anterior, si no me equivoco. Estimado doctor, quiero darle la más cordial bienvenida a este segmento, el entrevistado aquí en Hablemos de Salud. Muy importante que usted esté acá compartiendo con nosotros, doctor. Bienvenido, buenas tardes y qué solazo acabamos de terminar esta tarde, doctor. Muchísimas gracias, es un gusto siempre poder compartir este espacio con los radioescuchas, con ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, realmente nosotros estamos felices celebrando un tercer año de vida institucional, haciendo muchos cambios en el hospital, generando nuevas iniciativas y haciendo sobre todo lo que más nos gusta, que es atender a la población ecuatoriana y procurando que se tenga una experiencia agradable dentro del hospital. Muchas gracias, doctor, y de igual manera damos la más cordial bienvenida. Estamos con Javier Cañal, responsable de comunicación de la misma institución. Javi, qué importante la comunicación de ustedes, por supuesto, a la par manejando con la salud de nuestros oyentes, por supuesto. Gracias, Juan Carlos, siempre a las órdenes. Ya sabes que cuando necesitan algún tema importante, les colaboramos con el mayor gusto, siempre. Uh-huh. Así es. Y de esta manera, Ricky, ¿qué tenemos de novedades en esta tarde? Yo mencionaba que estábamos con un sol, pero fuerte, fuerte. Son climas, de estos climas cambiantes que de pronto nos pueden afectar en algún momento. Claro, sobre todo el cáncer. Y a propósito, Javier estuvo ahí hoy en la mañana, Juan Carlos. Uh-huh. Mencionándoles también que, claro, hoy en la mañana se conmemora, no hoy, hoy se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Nuestra ministra de Salud Pública, Verónica Espinosa, recorrió el Hospital Eugenio Espejo y verificó la atención integral que se brinda en esta institución y, por supuesto, estar en contacto con los pacientes de la área de hospitalización y oncología en consulta externa. Así que, ustedes también estuvieron, estimado Javier, con un stand. En la mañana estuvimos con un stand, nuestro hospital estuvo realizando tamizaje a mujeres y se estaba hablando sobre la prevención. Bueno, el cáncer no se puede prevenir, es algo un poco irreal eso, pero sí podemos disminuir los riesgos a través de estilos de vida saludables, a través de una atención oportuna, ¿no es cierto? Una detección oportuna en estados primarios del cáncer. Y bueno, nosotros estamos a cargo del tema de cáncer de cuello uterino y también un cáncer que es importante en nuestras atenciones, que es el cáncer de ovario. Así es, Javier, el Día Mundial contra el Cáncer. El cáncer es una enfermedad catastrófica que tiene causas múltiples y requiere un manejo multidisciplinario. Así que, amigos, a tomar 100% en cuenta estas recomendaciones que aquí en Hablemos de Salud siempre comparte con las personas especializadas, los doctores, los médicos que están junto a nosotros. Iniciando el tema, Ricardo. Solamente algo quería decir sobre el cáncer, que lo encontré por ahí, que dice que es una enfermedad en que las células anómalas se dividen sin control y destruyen los tejidos corporales. Uh-huh. Y en los tipos más comunes de cáncer se dice el cáncer de mama, cáncer que se origina en las células de los pechos. El cáncer de próstata, cáncer de la próstata, una glándula del tamaño a veces muy grande. El baciloma, tipo de cáncer de piel, bueno, y así una serie de cáncer que se producen, sobre todo en estas épocas cuando el sol es intenso, Juan Carlos. Debemos tomar las precauciones necesarias. Una acotación, nosotros tenemos una campaña permanente de las mujeres mayores de 40 años pueden acudir al hospital para hacerse el examen de la mamografía, que es un examen regular que se lo hace cada año, cada dos años. El doctor Juan Carlos Panchi nos puede dar mayor información al respecto, pero nosotros tenemos una atención permanente para mujeres que tienen más de 40 años, pueden acudir tranquilamente al hospital, o que tengan algún antecedente de alguna familiar que haya padecido esta enfermedad. Entonces, invitamos también a nuestras oyentes a que acudan al hospital y las vamos a atender con el mayor gusto. Juan Carlos, el tema de esta tarde. El 28 de enero de 2016 se inauguró el Hospital Gineco-Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi. La población beneficiaria de este establecimiento de salud corresponde a todas las parroquias del sur de Quito, a los cantones de la zona sur de la provincia de Pichincha, Mejía y Rumiñahui, además de las provincias de Cotopaxi y Tungurahua. El viernes pasado 25 de enero de 2019, el Hospital Gineco-Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora, Achegona, realizó un acto conmemorativo por el tercer aniversario de funcionamiento. En el evento se presentó los logros que han alcanzado durante su tercer año de funcionamiento y evidenciar la gran cantidad de población beneficiada a nivel nacional. En su tercer año de funcionamiento, 99.158 es el total de atenciones a pacientes. Total de partos, 3.166. Se atendió 350 partos normales, 1.822 partos complicados y 994 cesáreas. Durante el 2018 se puede mencionar hitos importantes en el crecimiento institucional de la Casa de Salud. Apertura de la unidad materno-fetal, inauguración del servicio de atención integral de adolescentes, servicio de pediatría y el servicio de cuidados intensivos pediátricos hasta los 5 años. Se contó con la participación del doctor Itamán Rodríguez, viceministro de Atención Integral en la Salud, doctora María Elena Rojas, directora de Vigilancia de la Salud, delegada de la Coordinación Zonal 9 Salud y otros funcionarios de esta cartera de Estado. Estuvieron de fiesta Juan Carlos y también doctor Panchi. Sí, justamente la semana pasada, el viernes anterior, celebramos una sesión solemne, el tercer año de vida institucional. Realmente fue un momento muy emotivo porque hicimos una remembranza de todos los logros que se habían alcanzado durante estos tres años. Y compartimos con las autoridades del Ministerio de Salud y con nuestro personal, ¿no? Es muy importante resaltar la participación de nuestro personal como el pilar fundamental de los logros alcanzados en el hospital. Realmente con un talento humano calificado, motivado, comprometido como lo es en nuestro hospital, pues es fácil realmente poder seguir cada vez cultivando logros. Así es, doctor. Hablamos de logros. ¿Cuál puede ser el más representativo en estos tres años? Bueno, el hospital en el último año, realmente en el 2018, digamos, creció considerablemente en relación a los otros dos años de vida institucional. Estamos hablando de que la producción hospitalaria en cuanto a atenciones que se brindó realmente supera el total de los últimos dos años. Eso es que superó más del 100%, digamos, en relación al año pasado. Y esto básicamente debido a algunos ajustes que se hicieron dentro del modelo de atención para la consulta externa. externa, se aperturaron nuevas especialidades. Justamente el hecho de que el hospital haya sido catalogado también como un hospital pediátrico nos ha permitido dar una continuidad en la atención, sobre todo de los niños que nacen con algún tipo de problema o complicación después del parto. Y eso permite que el niño se mantenga en constante evaluación hasta los 5 años de edad. Entonces, esto, digamos, en forma general, para solamente hacerles notar cómo fue el crecimiento en este último tiempo. Datos muy importantes, Ricardo, que estamos compartiendo con la comunidad. Para quienes se enlazan al momento a la señal de Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos dialogando sobre este tercer aniversario del Hospital Gineco-Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora, Luz Elena Arismendi, con el doctor Juan Carlos Pance. Muy agradecido, doctor, que usted esté aquí presente, muy importante. Y por favor, le comprometemos para que constantemente estemos comunicando estos temas del hospital. Sí, muchísimas gracias nuevamente y siempre abiertos a la opción de poder compartir y difundir nuestros servicios con el resto de la población. Realmente para nosotros es muy importante que la gente conozca que el Ministerio de Salud, a través del hospital, tiene a disposición muchos servicios que pueden ser utilizados gratuitamente, y esto realmente nos enorgullece como hospital. Doctor Panchi, ¿cuál es el horario de atención que ustedes brindan a la ciudadanía? Bueno, nosotros tenemos el hospital, digamos, funciona 24 horas, pero el servicio de consulta externa es un servicio más diferenciado, digamos, Lucía, en ese sentido. Tiene un horario de 7:30 de la mañana hasta las 7 de la noche, de lunes a viernes. Dependiendo de la afluencia de los habitantes, digamos, de la zona sur de Quito o de provincias, en algunas de las ocasiones hemos tenido la necesidad de ampliar nuestro horario, ¿no? Inclusive en algunas ocasiones hasta los días sábados. Entonces, dependiendo de la afluencia de los pacientes, realmente existe esa posibilidad. Al momento, únicamente estamos atendiendo de lunes a viernes hasta las 7 de la noche. Las personas del centro de la ciudad, del norte de la ciudad, yo pienso que nos van a preguntar y decir, ¿y cómo llegamos al hospital? ¿De dónde está ubicado? ¿Qué líneas de buses tomamos para estar ahí? Claro, el hospital está ubicado entre dos barrios del sur de Quito, entre el barrio Nueva Aurora y el barrio de la Ciudadela del Ejército, justamente, digamos, en los límites entre los dos barrios, ¿no? Esta es la parroquia de Quitumbe, ¿sí? Fácil se puede llegar, realmente hay varias líneas de transporte público. A través de las líneas del municipio, digamos, podemos llegar hasta el terminal terrestre de Quitumbe, y desde allí existen alimentadores que llegan justamente hasta el hospital. Pero también existen líneas de buses privadas, digámoslo así, que llegan directamente hasta el hospital, como la Ciudadela del Ejército, que llega desde la Marín, por ejemplo. Pero hay varias alternativas, ¿no? La más utilizada realmente por la mayoría de la gente es a través de la línea del trolebús o la ecovía, que llegan con alimentadores hasta el hospital. Doctor, hemos hablado de un incremento en la atención desde el primer año que fue abierto la institución. Un dato muy importante que debemos comunicarle, doctor. Sí, justamente como mencionaron en algún otro momento, la atención en la consulta externa realmente fue alrededor de 80.000 atenciones solo en consulta externa, ¿no? Estamos hablando de que fue el doble de las atenciones que se dieron durante el 2017. Y esto, como les mencionaba, es básicamente en relación a la apertura de nuevas especialidades dentro del hospital. Recordemos que el hospital es un hospital especializado en gineco-obstetricia y pediatría. Por ende, tiene varias especialidades relacionadas en estos dos campos de la medicina, ¿sí? En cuanto a la parte ginecobstétrica, nosotros nos hemos especializado sobre todo en la atención de muy alto riesgo, ¿sí? Esto que significa es la atención de las mujeres embarazadas que tienen un problema de salud, una enfermedad, digámoslo así, de base, como por ejemplo problemas endocrinos como diabetes o problemas de la presión alta como la preeclampsia, por ejemplo, o incluso problemas de cardiopatías que hacen que se complique el embarazo. Y estos son el grupo poblacional que llega desde la parte ginecobstétrica. Pero en la parte ginecológica nosotros ofrecemos varios servicios, ¿no? Hace un momento mencionaron el tema del tamizaje del cáncer, digamos, femenino en general. Y en efecto, ese es uno de nuestros grandes retos para este año 2019 también, el hecho de poder acercar más el servicio. Si bien es cierto, el cáncer no es completamente prevenible, la detección precoz que se hace a través de un tamizaje, de unas pruebas, digamos, en este caso, que permiten detectar precozmente el cáncer, se puede intervenir y de hecho puede ser curable. Entonces, esa es la intención del hospital a través de los programas de la clínica de mama, el cáncer de ovario, que también se hace un diagnóstico precoz, y el cáncer cervicouterino a través de los diferentes servicios. Y en la parte pediátrica, nosotros nos hemos especializado sobre todo en la prematuridad. Cada vez, aproximadamente, cada año, digamos, nacen alrededor del 10% de los nacidos vivos corresponden a niños prematuros, menores de 37 semanas de gestación. Y este tipo de pacientes deben tener un seguimiento muy personalizado, que no solamente, digamos, se va desde la parte física, sino sobre todo desde la parte emocional y social, y la parte neurológica, que es lo que nos interesa sobre todo para conservar intacto su sistema nervioso, ¿no? Y lograr el potencial que los niños deben tener. Entonces, para poder realmente tener un servicio que garantice esta continuidad en la atención, es que el hospital cambió su designación y se incrementaron servicios para poder ampliar la atención hasta los 5 años. Y justamente es lo que se logró en agosto del año pasado, al ser ya considerado un hospital pediátrico también. Muy buena noticia, Ricardo. Qué importante el tener este soporte hasta los 5 años de edad. Todo el proceso realmente. Sí. Es importante los datos que nos da el doctor. Pero hay una pregunta que se me ocurre, doctor. Para llegar al hospital, o sea, ¿qué tengo que hacer? Primero visito el centro de salud de mi barrio, y si lo mío es grave o es leve, ¿me llevan a su hospital? Bueno, en efecto, el Sistema Nacional de Salud está diseñado de tal manera de que los pacientes deben ingresar a través del primer nivel de atención. El primer nivel de atención corresponden a los centros de salud. Los centros de salud son la puerta de entrada a todas las unidades de salud del país. En los centros de salud se evalúa inicialmente a las personas y hasta en un 80% de los casos del primer nivel de atención es capaz de resolver los problemas de salud de las personas, ¿sí? Sin embargo, ese 20% restante, que son los casos más complejos, son los que finalmente llegan a los hospitales. Si es una persona que es una mujer embarazada o que tiene necesidades de atención en la parte ginecológica, o niños menores de 5 años, pueden acceder desde los centros de salud directamente hacia nuestro hospital a través de una referencia, ¿no? El centro de salud se encarga de canalizar, en este caso, las referencias hacia el hospital. A nivel de Quito, se diseñaron varias formas, digamos, a través de las cuales se agilizan las citas desde los centros de salud. Con esto, les puedo comentar que en el hospital, por ejemplo, cuando se solicita una cita, no tarda más de una semana en acceder a esa cita la mujer o el niño que necesite atención. Datos importantes, interesantes, sobre todo para usted, amigo oyente, para usted, señora, que está de pronto con esta situación de embarazo de su hija, de su vecina. Aquí tenemos datos importantes, sobre todo donde usted puede concurrir al hospital, a la Maternidad del Sur, y la atención es completamente gratuita, inclusive no les cuesta ni los medicamentos, doctor. No, absolutamente. El gobierno, a través del Ministerio de Salud, pues garantiza la disponibilidad de medicamentos, insumos y todo lo que se requiera en exámenes complementarios y demás para la atención de la persona. Es importante mencionar que aun cuando en el hospital no exista la posibilidad de hacer tal o cual procedimiento o un examen específico, el Ministerio de Salud, a través de las redes que tiene, digamos, o los prestadores externos que tiene el Ministerio de Salud, garantiza la gratuidad en la atención y el acceso a cualquier examen especializado que pueda no estar disponible en el hospital. Datos muy importantes, amigos, que ustedes pueden compartir con su familia que esté alrededor. Hablar también importantísimo de los primeros cuidados que debemos tener durante el embarazo. Hay que estar constantemente indicando esta información, doctor. Sí, en efecto, el hospital tiene como normativa el cumplimiento de ciertos estándares que se deben mantener durante la atención de todo el trayecto del embarazo, el parto y el posparto. Y en ese sentido es muy importante mencionar que, bueno, cada mujer debe cumplir al menos 5 controles prenatales durante todo su embarazo, ¿sí? No necesariamente estos 5 controles prenatales los realiza dentro del hospital. Es importante mencionar esto, que la mayoría de las pacientes que llegan a nuestro hospital llegan a partir de las 20 semanas de embarazo. Sin embargo, cada vez se promociona más y a los radioescuchas que es importante que el primer control se haga dentro de las primeras 12 semanas del embarazo. Eso es lo más importante. Entonces, si una mujer empieza a experimentar síntomas relacionados con el embarazo, como por ejemplo la náusea o la falta de apetito, o una ganancia de peso inesperada, o evidentemente la falta de la menstruación, que es el primer signo de embarazo, el retraso menstrual de más de 2 semanas, es importante determinar si realmente está embarazada. Y en ese sentido, determinar sobre todo los riesgos que tiene esta persona. Incluso ahora se habla que no debería simplemente atenderse el embarazo ya cuando está, cuando ya es manifiesto, digamos, sino debería planificarse el embarazo. Eso es lo más importante, ¿sí? Que es la atención preconcepcional. Nosotros en el hospital tenemos la suerte de contar con especialistas también desde el área genética que hacen una asesoría en la parte preconcepcional. Si una mujer tiene, en este caso, o su pareja, tienen alguna enfermedad que pudiese ser hereditaria, por ejemplo, nosotros hacemos un análisis previo para saber si realmente, en qué momento puede ser lo mejor para que puedan quedarse embarazada esa pareja, ¿no? Y en ese sentido planificar un embarazo. Eso sería lo más adecuado, lo más correcto. Y evidentemente en el transcurso ya del embarazo, cuando se logra, se puede hacer ya el seguimiento dependiendo del riesgo que tenga esta persona, ¿no? Así también es importante mencionar que como hospital especializado nosotros brindamos una cartera de servicios en relación a la infertilidad. Cada vez es más frecuente que existan parejas que no pueden o que no logran realmente tener un embarazo, ¿no? Concebir. Y en ese sentido, pues nosotros brindamos la asesoría como hospital y hacemos el acompañamiento de algunos de los tratamientos que están disponibles. Excelente dato, doctor. Sí, qué importante. Sí, porque hay muchos padres, madres que no pueden embarazarse y es uno de los problemas que los hogares se destruyen, las parejas se separen, doctor. Sí, en efecto, es muy importante, digamos, para consolidar una familia la venida de los hijos, ¿no? Y por eso, en ese sentido, pues nosotros hacemos también ese tipo de asesoría. Hay que tomar en consideración que no en todos los casos es posible generar realmente que se dé un embarazo, pero pues nosotros hacemos el estudio. Correcto. Justamente para poder orientarles y decirles que tomen una decisión informada, ¿no? Al respecto. Les comento que yo estuve en una conversación previo al ingreso a la cabina y me encontré con una mamita que me indicó que nunca tuvo un tipo de control previo en su embarazo. A buena hora salió todo bien, ya tiene su hijito bastante grande, pero ella me comentaba esto, ¿no? Que antes no teníamos este asesoramiento al 100%. No tenían el cómo decir, ¿a dónde acudo? ¿Dónde puedo ir para tener mis controles prenatales? Sí, bueno, es importante mencionar que los controles prenatales de la gran mayoría de los embarazos, al ser el embarazo no una enfermedad, sino una condición normal, ¿no es cierto?, una condición fisiológica, pueden ser manejados en el primer nivel de atención. Estamos hablando de que la gran mayoría de los controles prenatales se realizan en los centros de salud, en este caso del Ministerio de Salud. Sin embargo, en el momento en que se detecta ya un problema durante el transcurso del embarazo, inmediatamente esa mujer debe ser enviada a un hospital especializado, como en este caso el Hospital Ginecoobstétrico de Nueva Aurora. Nosotros atendemos, como ustedes pudieron notar en los datos, pues atendemos diariamente alrededor de 300 mujeres que llegan a nuestro hospital en promedio por algún tipo de problema de su salud durante el embarazo. Entonces, posteriormente, una vez que ya se ha cumplido el tiempo que debe cumplir del embarazo, pues se accede al tema del parto, ¿no? Sin embargo, también otro pilar fundamental durante el embarazo es la educación prenatal. En el hospital nosotros realizamos la educación prenatal que consiste en empoderar a la mujer y a la familia en el cuidado del embarazo y en prepararse para que puedan recibir a su bebé. Con todos los ejercicios, me imagino que son unas charlas muy interesantes, pero ¿es en pareja? Sí, lo que procuramos es que justamente la mujer defina qué persona es la que va a acompañarle durante la labor del parto, el parto y el posparto. Entonces es importante en algún número significativo de casos es su pareja, pero no en todos los casos, digamos, puede estar acompañada de su pareja y habitualmente otra persona, miembro de la familia, es quien le acompaña, ¿no? Doctor, usted mencionaba eso al micrófono, que el padre o la persona que lo acompaña puede cortar el cordón umbilical, doctor. O sea, ¿cómo es esta situación? ¿Por qué? Sí, en efecto, nosotros en cumplimiento con la normativa de Hospital Amigo de la Madre y del Niño, procuramos que siempre exista una persona que esté durante la labor del parto con la mujer y en el momento del parto la pueda también acompañar, ¿sí? No solamente en los partos, sino también en los casos de cesárea. Entonces, una práctica habitual en el hospital es que la persona que esté acompañando pueda también ser partícipe del momento de la atención del parto y en este caso pues pueda cortar el cordón umbilical cuando ya deje de latir, ¿no? Que es la recomendación. Entonces, el cordón umbilical deja de latir y en ese momento se puede cortar el cordón. Y ese lazo o ese vínculo, digamos, que se genera, en preferencia nosotros tratamos de que sea con el padre, ¿no? Con el padre del bebé también, pero pues en algunos de los casos no es posible. En todo caso, siempre existe esa disponibilidad y esa parte, digamos, de la atención del parto también está relacionada con la normativa del Hospital Amigo de la Madre y del Niño. Doctor Panchi, antes de irnos al corte, ¿podemos indicar que todo lo que nos acaba de mencionar pertenece a un parto humanizado? ¿Cómo funciona esto? Bueno, el término en sí mismo de parto humanizado, digamos, está un poco en desuso al momento, ¿no? Porque todos los partos, digamos, son de seres humanos. Entonces, en sí mismo, digamos, el término se acuñó en función de tratar de humanizar la medicina en general, ¿no? Y este momento que es tan especial, tan célebre en una familia, para que pueda ser lo más emocionalmente, digamos, tratado. Y eso es lo que nosotros procuramos en el hospital, ¿no? Hacer que el momento del parto sea realmente gratificante para todos, que la experiencia sea completamente gratificante. Muy importante, amigos oyentes, si tienen alguna inquietud, les comparto mi número de WhatsApp, el 0984-118-678, si tienen alguna inquietud sobre el tema que estamos tratando esta tarde aquí en Hablemos de Salud. Antes de irnos al corte, hablábamos del tipo de información. ¿Dónde podemos contactarles a ustedes, estimado Javier? Bueno, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Pueden en Facebook, Hospital Gineco-Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora, Luz Elena Arismendi, o en Twitter, @ HLE Arismendi. Ese es el Twitter. Siempre me confundo con el Twitter, pero sí. Ustedes nos buscan por Hospital Gineco-Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora y tranquilamente encuentran en nuestras redes sociales. Cualquier comentario pueden hacerlo a través de Facebook y nosotros inmediatamente lo contestamos, ¿no? Así es, amigos oyentes, y de esta manera nos vamos al corte. Estamos compartiendo el tema, hablando de la celebración de su tercer aniversario del Hospital Gineco-Obstétrico. Volvemos al corte. Búscanos en Facebook como Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud_s. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Retrospectiva. Retrospectiva. Muestra pictórica del maestro Mario Salazar Garrido. 18 óleos de gran formato que muestran rasgos y símbolos de las culturas Tolita, Valdivia, Machalilla, Huangala y Chorrera. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a la inauguración el miércoles 6 de febrero a las 7 de la noche, en la Sala Miguel de Santiago. La muestra permanecerá abierta hasta el 2 de marzo, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Le esperamos. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Todo lo que deseas saber sobre salud en Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. Prefiere siempre los alimentos naturales porque le hace bien a tu cuerpo. Evita los alimentos ultraprocesados, pero si compras uno, fíjate en la etiqueta. Si es roja, quiere decir que tiene alto contenido de grasa, azúcar o sal. Puede ser dañino para tu salud. Actividad física se considera cualquier movimiento que produzca gasto calórico como caminar, saltar, barrer, usar bici, pasear a la mascota, jugar con un niño, entre otras actividades. Realiza 30 minutos de actividad física al día. Recuerda que puedes fraccionar este tiempo en dos actividades de 15 minutos cada una. ¿Sabías que el entorno social y económico es el mayor determinante de tu salud? Por ello, el Ministerio de Salud Pública impulsa el programa de municipios saludables, que promueve los entornos saludables en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados. Hola, ¿cómo están? Les invito a escucharnos desde el consultorio. Bueno, como siempre, Juan Carlos, estuvimos en diferentes coberturas y esta que es bastante histórica. Les comento, faltaban 8 días para la inauguración del Hospital Gineco-Obstétrico Luz Elena Arismendi. Una algarabía se formó en los pasillos. Un adolescente estaba a punto de dar a luz a la primera niña que nacería en el hospital. Todos los médicos se ofrecían en atenderla. Era un hecho histórico que quedaría escrito y grabado en las mentes de todo el personal que fueron testigos de este alumbramiento. La ginecóloga doctora Diana Sánchez, quien atendió a la chica en el parto, nos cuenta parte de esta historia que sucedió en la maternidad del sur. ¿Usted qué es testigo de la creación del hospital? Usted que ha estado con diferentes pacientes. ¿Recuerda quién fue la primera paciente que ingresó? Fue una adolescente de 17 años, le atendí el parto yo. Llegó como con 8 o 9 de dilatación y todo el mundo quería atender el parto porque era el primer parto emblemático, ¿no?, del hospital. Pero ella escogió que sea una mujer, que sea yo. Entonces entramos al parto, estuvimos todos pendientes. Era la emoción porque era nuestro primer bebé, ¿no? Entonces usted regresaba a ver a la puerta de la sala de parto y estaban los administrativos, el gerente, todo el mundo viendo que todo salga bien del parto porque era la emoción. De ahí, a raíz de eso, empezaron a venir muchas pacientes, pero esa fue nuestra primera paciente, una adolescente. ¿A qué horas nació el primer bebé? Me parece que fue a las 3:30 de la tarde que nació. Y esa fue la única paciente que estuvo en emergencia solita, esperando hasta que se le dé la alta y todo. Gracias a Dios todo salió bien. El bebé y ella, ya tiene más de 3 años el bebé. Y ella ha estado casi todos los años viniendo a este hospital, cuando ha cumplido 1 año más de lo que se pudo haber dicho que inauguramos el hospital. Ella nació 1 semana antes de inaugurar el hospital. ¿Cómo se siente ser parte de esta historia de que atendió por primera vez y el primer parto en esta maternidad del sur? Bueno, muy orgullosa de la profesión que llevo y de poder ayudar a la gente. Creo que los médicos nos hacemos médicos. Y el reportaje continúa. Tenía 16 años cuando quedé embarazada, cuenta Yelena Farías. Los controles me realizaba en la maternidad del Patronato San José. Cuando era mediodía, los dolores me aparecieron de golpe. No sabía qué hacer. Mi suegro llamó inmediatamente al call center del Ministerio de Salud. Ahí le indicaron que podría concurrir al hospital Luz Elena Arismendi. Llegamos a la casa de salud. Como 15 profesionales se disputaban por atenderme el parto. Me dieron la opción de escoger al doctor. Me decidí por la doctora Diana Sánchez. Su atención fue lo mejor de lo mejor. Mi hija, Priana Yelena Vallejo Farías, es la primera niña que nació en el Hospital Gineco-Obstétrico Luz Elena Arismendi el 20 de enero del 2016, dice orgullosa la madre. Su padre, Brian Vallejo, con la nena en sus brazos, indica que el apoyo familiar es muy importante en sus vidas. Hoy la niña tiene 3 años y 1 mes. Veamos la nota informativa. Varios médicos, el que menos decía, yo quiero que la chica sea mi paciente, yo quiero que dé la luz conmigo. ¿Cómo estuvo eso? En verdad, había como 15 personas y todos me querían coger, todos me querían ayudar a dar a luz. Pero ellos se organizaron y me dijeron que solo escoja a una persona o a dos para que me ayudara. Y yo como ya la vi, la sí, chica, o sea, la vi tan emocionada, pues dije que ella me ayudara. Lo que nos queda pendiente. Y entonces ahí fue. ¿Y cómo fue la atención? Muy bien, muy excelente, hasta con mi mami, conmigo y con mi hija, porque no me pasó nada. Ya, más o menos, ¿a qué horas nació la niña? A la 1:41 nació. ¿Y con qué peso? Pesó 26.66 y algo así. Ya, ¿y qué decían los médicos aparte del peso? ¿Estaba completamente sanita la niña? Sí, estaba sana, pero estaba muy chiquita. A ver, yo les invito a todas las chicas que están embarazadas y son por primera vez madres, que se acerquen al Hospital Luz Elena Arismendi, porque ahí es buena la atención, tanto en la cita, y te ayudan a ver si tu hijo no viene con algún problema, con alguna cosa que tenga tu hijo, ellos te detectan a tiempo para que el niño no salga mal o algún problema que vaya a tener. Yo le invito a que se acerquen allá a consultar si se pueden hacer atender ahí, si se pueden dar a luz ahí mismo, si les pueden ayudar con el parto o con alguna complicación que tenga. Bien, doctor, cuénteme, usted estuvo de testigo en la historia. Todos estaban emocionados, yo le vi que estaba sonriéndose, le vi que estaba acordándose en su mente lo que pasó hace más de 3 años, doctor. ¿Cómo fue la historia? Usted que estuvo presente, nosotros solamente preguntamos nada más. Sí, en efecto, todos estábamos muy emocionados porque queríamos que todo salga perfecto, ¿no?, en ese momento, y realmente pues se logró, se consiguió. En ese momento únicamente funcionaba la emergencia del hospital. Apenas teníamos unos pocos consultorios abiertos para el público, pero la emergencia estaba al 100% completa, inclusive la parte de los quirófanos de la emergencia. Entonces, realmente teníamos todo listo para poder recibir, aun cuando hubiese habido una complicación. Pero afortunadamente, en este caso puntual, al tratarse de una madre adolescente que tiene el riesgo que puede desarrollar complicaciones después del parto, pero todo salió a pedir de boca. Y realmente fue una experiencia muy agradable para todos. Pudimos hacer el acompañamiento también, participó de la experiencia del parto la mamá de la paciente. Entonces realmente fue nuestro inicio para tratar de seguir justamente cumpliendo estos estándares de calidad y haciendo que la experiencia sea gratificante para todos. En la entrevista, Ricardo y amigos oyentes, nos mencionaba que ella siempre compartió con su familia. ¿Es importante este aporte familiar durante todo el proceso? Sí, en efecto, el rol que tiene un familiar durante la labor del parto y el parto es muy, muy importante, es esencial realmente en la atención, porque permite que la mujer tenga seguridad en el momento del parto, ¿no?, que se sienta cómoda, que se sienta segura, respaldada, y eso garantiza que las complicaciones del parto también se hagan menores, ¿sí? Eso es importante resaltar, que en el hospital, a pesar de ser ser un hospital que recibe mujeres con complicaciones en el embarazo, nosotros tenemos una tasa de cesárea bastante baja, ¿sí? Más o menos estamos hablando de que alrededor del 50% se considera que es una tasa promedio en los hospitales en general, más aún en un hospital especializado. Sin embargo, nosotros hemos mantenido en estos últimos 3 años una tasa de cesárea de alrededor del 30%, y eso realmente es digno de enorgullecerse, porque nosotros procuramos en la medida de lo posible evitar una cesárea, ¿no? Si realmente es necesaria, pues evidentemente se la va a realizar, pero en la medida de lo posible tratamos de no realizar una cesárea hasta que realmente sea necesario. Datos muy importantes, Ricardo, que ustedes, amigos oyentes, se enteran aquí en el programa Hablemos de Salud. Recordarles, amigos, que el programa Hablemos de Salud aquí en Radio Casa de la Cultura es los días lunes de 17 a 18 horas. Así que la recomendación para que usted pueda indicar a algún familiar, amigo, que esté interesado en la prevención en salud, por favor, se comunique si es del caso, o si no, pues los tenemos presentes nada más en sintonía, Ricardo. Sí, aquí estamos aprendiendo varias cosas, doctor, porque la población no sabe cómo usar los servicios de salud, especialmente en el cuidado de sus hijos, doctor. ¿Serán estos casos? Sí, bueno, en efecto, la experiencia de ser padres nadie la sabe, ¿no? Y de hecho, un poco la necesidad, digamos, de orientación por parte del profesional de salud, en este caso es primordial para asegurarse el éxito en el cuidado de los recién nacidos. Y eso es parte de lo que se hace también en educación prenatal, ¿no? Involucrando a la familia para el cuidado del bebé en sus primeros momentos. Pero posteriormente, ya después del parto, también el involucramiento de la familia y de la misma paciente ya en el manejo de los niños, ¿no? Y esto es uno de los grandes retos que tenemos justamente también para este año, lograr que las madres de los niños prematuros que nacen en el hospital, que es la mayoría de los niños que ingresan a cuidados intensivos neonatales, pueda realmente hacer un acompañamiento mucho más cercano. Al momento las madres tienen, si bien es cierto, pueden ir libremente y visitar a sus bebés, no pasan el 100% del tiempo con los niños. Nuestro gran reto para este año es lograr ese acompañamiento permanente a través de una técnica que es muy conocida en otros países y aquí mismo en el país, en algunos hospitales que ya se practica, que es el método canguro. Lo que procuramos con esto es que existe el contacto piel a piel entre la madre y su niño desde el momento del nacimiento y en forma permanente hasta que el niño cumpla cierto nivel, digamos, de crecimiento y pueda salir ya con el alta del hospital. Relacionado. Hablábamos hace unos programas atrás justo sobre este tema, Ricardo. Sí, es el bebé canguro. Y lo que digo, doctor, ¿el padre también puede intervenir en este tema del bebé canguro? ¿El padre también puede aprisionar a su hijo en su piel? Sí, absolutamente. O sea, no hay ninguna limitación por la cual un padre no pueda participar de este cuidado. De hecho, en algunos de los casos en el hospital sí hemos tenido esas experiencias en que el padre ha podido participar del cuidado, sobre todo en los casos en los que la madre, por alguna complicación, debe permanecer en otra área, ¿no? Como por ejemplo en cuidados intensivos. Si la madre permanece en cuidados intensivos, el padre puede sustituirla en el método canguro. Y justamente eso es lo que buscamos, ¿no? Durante este año es lo que vamos a procurar, que ese sea el estándar de cuidado en el hospital, no solamente, digamos, por la satisfacción que tienen los padres, en este caso de estar cerca de sus hijos, sino también porque eso asegura el bienestar para el bebé. Se reducen la cantidad de infecciones que se pueden dar en los niños, el crecimiento es mucho más rápido y por ende el alta hospitalaria se genera en pocos días. Muy importante, amigos, y también resaltar este tema. Un ambiente familiar, por supuesto, desde el personal de salud y hasta nuestros queridos pacientes. Sí, en efecto, para nosotros, como les mencionaba al inicio, pues nosotros procuramos de que esta experiencia sea la más gratificante, ¿sí? Sí, para nosotros, cuando hemos tenido a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, experimentamos una gran alegría, ¿no es cierto?, porque es el nacimiento de un nuevo ser, una nueva vida que viene al mundo. Lo mismo queremos que experimenten nuestros pacientes, y eso es lo que buscamos. Por eso, en el hospital, el personal es muy comprometido en ese sentido, ¿no?, de asegurar que esa experiencia sea muy gratificante. Hay una empatía entre el médico, el paciente, una empatía y entre el personal administrativo, con el paciente? O sea, ¿cómo manejan este tema para que la gente se sienta contenta de asistir al hospital? Bueno, primero, no es un trabajo rápido, ¿no? Que se hace, digamos, no es que de la noche a la mañana el personal logró tener esta empatía con los pacientes. Realmente es un trabajo que se va desarrollando en forma permanente desde la inauguración del hospital. Hacer que el personal esté consciente de que las necesidades de los pacientes deben ser cubiertas, de que nosotros, por ser un hospital público, con mayor razón debemos asegurar que la calidad sea de excelencia. Eso hace que el personal se sienta orgulloso de estar en un sitio que procura tener el corazón en cada una de las cosas que hace, ¿no? Y ese es nuestro eslogan como hospital. Somos un hospital con corazón porque demostramos realmente con nuestras acciones que apreciamos a cada una de las personas que llega al hospital. Y ese afecto que se tiene por las personas es el que lo demostramos en cada uno de los momentos de la atención. Entonces, procurando esto, muchas de nuestras familias se han atendido en el hospital, familiares propios o de los compañeros de trabajo, y eso hace que tú sientas como propio a tu hospital, ¿no? O sea, cada una de las cosas que hacemos allí, cada pared del hospital es propia, es tu casa. Entonces, si lo sientes como propio, pues evidentemente vas a querer que todos se sientan satisfechos. Para muestra un botón, yo decía, ¿cómo será el doctor? ¿Será bravo? ¿Será serio? ¿Será enojado? ¿Qué nos va a tocar? Realmente una empatía fabulosa, porque estuvimos extra micrófono conversando varios temas. Y ahora aquí ya al aire, en vivo, pues realmente nos da la confianza de preguntarle lo que se nos ocurre para que la gente que está atrás micrófonos también pueda aprender de su experiencia, doctor. Sí, justamente, es el médico está para atender en este caso y suplir esas necesidades viendo la mejor opción, ¿no? Evidentemente, cada persona es diferente y cada persona tiene una historia diferente y por ende debe individualizarse el cuidado, y eso es lo que hemos procurado hacer en el hospital. Dentro de las atenciones, me gusta también recalcar esto de la web 2.0. Tenemos la información que está 100% a la mano, tenemos los computadores personales, demasiada información para nosotros poder investigar sobre algún tipo de tema. ¿Qué fuentes oficiales, doctor, nos podría recomendar para poder estar al día? Pues, por supuesto, poniendo un ejemplo, el caso de la mamita que está embarazada. Bueno, existen varias fuentes oficiales que aquí en el país mismo el Ministerio de Salud Pública las tiene permanentemente. Sí, hay que considerar también que la información de Internet en un gran porcentaje es una información que no es completamente cierta, y por eso es muy importante consultar fuentes oficiales, ¿no? Como en este caso la fuente del Ministerio de Salud Pública, www.salud.gov.es, que tiene toda la información para acerca de estos temas. También existen otras páginas como la de la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, que tiene también información específica relacionada con estos temas. Y por supuesto cabe la oportunidad de invitar a las redes sociales del Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Luz Elena Arizmendi. El nombre bastante grande, ¿no? Sí, es curioso realmente cómo se dio este nombre. Cuando se inició, digamos, cuando estaba ya en proceso de construcción el hospital, el Ministerio de Salud emprendió una campaña, ¿no?, para tratar de establecer cuál iba a ser el nombre de este nuevo hospital. Y salió a un concurso, ¿sí? Hubieron varias opciones, y en ese sentido las que ganaron fueron Nueva Aurora, porque es el sitio donde está ubicado el hospital, y Luz Elena Arizmendi, en relación a la madre luchadora, que es la madre de los hijos Restrepo, ¿no? Todos conocemos la historia. Entonces, al final quedaron empates entre los dos nombres, y por esa razón es que lleva los dos nombres. Ajá. Y por eso siempre yo me equivoco, Juan Carlos. No puedo pronunciar porque es bastante largo, pero ya no me equivoqué, le comento. Así que, amigos oyentes, para quienes se enlazan al momento, ya en la parte final del programa, compartimos con el doctor Juan Carlos Panchi, gerente hospitalario del Hospital Gineco-Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora, Luz Elena Arizmendi. ¿Proyectos a futuro, doctor, para finalizar? Bueno, cuando nosotros iniciamos el hospital, Vimos que el área ginecológica en general está muy bien equipada y tiene el espacio suficiente para atender la gran demanda de la población. Sin embargo, en el área pediátrica existía una demanda insatisfecha todavía, ¿no? Y sobre todo en el área de neonatología. Entonces, para nosotros el gran reto para este año es la ampliación del área de neonatología. El área de infraestructura, de hecho, ya está lista. El espacio físico corresponde a 88 puestos de cuidados intensivos neonatales. Esto se convertiría en el área de neonatología más grande del país realmente. Sin embargo, lo importante también es asegurar que la atención en este sitio sea de la más alta calidad. Y nuestro gran reto es justamente, a través de la estrategia del Plan Canguro, asegurar que los estándares de calidad sean mucho mejores de los que tenemos hasta el momento y que sobre todo los niños puedan salir mucho más rápido del hospital y puedan estar compartiendo ya con sus familias en corto tiempo. Esos son los grandes retos que tenemos para este año. Así también tenemos el perfeccionamiento de la unidad materno-fetal. En su momento lo comentaron, la unidad materno-fetal es un departamento específico del área de alto riesgo obstétrico que está orientada básicamente a hacer procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos en el vientre de la madre. ¿Sí? Con esto procuramos de que el bebé no tenga que salir antes del nacimiento, sino que se da un tratamiento para ciertas enfermedades dentro del vientre de la madre y con eso se logra mantener en el transcurso del embarazo hasta que pueda llegar a feliz término. Doctor, por favor, invitemos a toda la población a tener este sistema de prevención antes, durante y después de su parto, por favor. Sí, como les mencionaba, lo primero, como un mensaje realmente para la población, es primero tratemos de planificar un embarazo. Eso es lo principal, ¿sí? Y evidentemente los profesionales de salud están completamente capacitados para poder dar la atención y las sugerencias del caso para poder planificar un embarazo en las mejores condiciones de una mujer, ¿no? Solamente hablando de la edad, por ejemplo, el mejor momento para una mujer es entre los 20 y máximo los 35 años de edad, ¿no? Entonces ese es el periodo en que la mujer está en las mejores condiciones, biológicamente hablando, emocionalmente hablando, para que puedan hacer. Pero luego ya con un embarazo es importante hacer los 5 controles prenatales que habíamos hablado como mínimo, ¿sí? Y esto significa que si se presenta algún problema durante el embarazo, inmediatamente tiene que acudir a un hospital especializado como el nuestro para recibir la atención especializada. En el momento del parto, garantice que siempre exista un acompañante con usted en el momento del parto o su cesárea. Eso va a darle mucha tranquilidad, va a asegurar que usted tenga una sensación de bienestar en ese momento y que las complicaciones se reduzcan. Muy agradecido, doctor. Es un gusto el haber compartido estos 60 minutos de información bastante valedera para nuestra comunidad. Muy agradecido, doctor. Le dejo en su despedida. Muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes por la invitación y siempre prestos para poder colaborar y compartir con ustedes todos los beneficios que podemos ofrecerles como Ministerio de Salud Pública y en este caso como Hospital Ginecobstétrico Nueva Aurora. Fue un gusto, amigos, el compartir con ustedes un programa que da a conocer de primera mano consejos de promoción y prevención sobre temas de interés colectivo, orientando a nuestra salud. Buenas tardes, amigos. Permiso. Siempre preocupados por su salud. Usted tiene una cita con nosotros el próximo programa. Y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud-ec. Cuídese. Hasta pronto, amigos. Buenas noches. ¡Qué bueno este programa, hija! Todititos los días aprendemos algo nuevo.